hechos y acontecimientos que marcan nuestra historia. 12 de octubre, Día de la Resistencia en México. Cada 12 de octubre, todos los venezolanos recordamos con dolor la historia vivida por nuestros pueblos indígenas, luego de la conquista de América, por parte de los españoles. En el año 1942, Cristóbal Colón y sus hombres llegaron a América. Desde entonces, nuestros pueblos indígenas han tenido que hacerse fuertes y defender sus vidas, sus tradiciones, su cultura y su identidad. Para homenajear a todos aquellos hermanos y hermanas que resistieron y protegieron nuestras raíces, este mes realizamos algunas actividades en nuestra escuela. Por ello queremos compartir con ustedes este poema titulado Una historia que nos duele, interpretado por nuestra compañera Sofía Bello de quinto grado, sección A. Hace muchos años a nuestras tierras llegaba un grupo de navegantes que hasta las Indias viajaban. Y porque quiso el destino, América se encontraron. Sus bellezas y riquezas su ambición despertaron. Hubo dolor y tristeza, pérdidas, dominación. Y nuestros pueblos indígenas resistieron la opresión. Hoy, cada 12 de octubre, nos duelen las cicatrices porque los venezolanos amamos nuestras raíces. ¡Wow! ¡Qué interesante hechos poema de los acontecimientos que marcan nuestra historia! ¡Wow! ¡Qué interesante poema de Lorena González, que nos recuerda que nos sentimos orgullosos de nuestras raíces! Continuamos con los hechos y acontecimientos que marcan nuestra historia. En esta oportunidad, un 28 de octubre de 1769, nace en Caracas Simón Rodríguez, docente constante, creativo, vehemente, avanzado, amante de la libertad y la justicia. Estas eran las características de este hombre de ideas. Al salir de Venezuela en 1800, cambió su nombre por Samuel Robinson. En 1797, en la villa de Kingston, en la isla de Jamaica, cambió su nombre por Samuel Robinson. Después de permanecer algunos años en los Estados Unidos, en 1801 viajó a Francia. Y en 1804, con 34 años, se encontró en París con Simón Bolívar, cuando este tenía 21 años, de quien había sido maestro poco más de 10 años antes. En el año anterior, 1803, Bolívar viajó a Europa desolado porque el 22 de enero de 1803 había fallecido en Caracas su esposa madrileña, con la que estuvo casado apenas unos meses. Ahora bien, escuchemos frases célebres del maestro Rodríguez en su época. El maestro de niños debe ser sabio, ilustrado, filósofo y comunicativo, porque su oficio es formar hombres para la sociedad. El título de maestro no debe darse sino al que sabe enseñar. Esto es al que enseña a aprender, no al que manda a aprender o el que indica lo que se ha de aprender, ni al que aconseja que se aprenda. El maestro que sabe dar las primeras instrucciones sigue enseñando virtualmente todo lo que se aprende, después porque enseñó a aprender. Disfruten de días de antaño. Insigne maestro de Simón Bolívar, el que lo educó en letras para lo grande. Bolívar fue uno de los principales protagonistas del proceso independentista de Hispanoamérica. En la actualidad, no solo es recordado y honrado por promover y alcanzar la emancipación de Venezuela y de 5 naciones más de América, sino también por su amplio legado ideológico, emancipador y antiimperialista, que ha servido de inspiración para otros pueblos en distintos continentes. Durante sus 47 años de vida, el libertador desarrolló un amplio pensamiento político y impulsó grandes batallas y hazañas militares de gran relevancia para América del Sur, además de sus ideas liberadoras e emancipadoras. Bolívar fue un hombre de verbo y acción, por eso queremos invitarlos a escuchar la proclama de Bolívar cuando recibe el título de libertador el 14 de octubre de 1813. 14 de octubre de 1813, Simón Bolívar recibe el título de Libertador de Venezuela. Señores, la Diputación de Vuestras Señorías me ha presentado el acta del 14 de octubre de 1813, que a nombre de los pueblos me transmiten Vuestras Señorías como la debida recompensa a las victorias que he conseguido y han dado libertad a mi patria. He tenido, es verdad, el honor de conducir en el campo de batalla a soldados valientes, jefes impertérritos y peritos, bastante por sí solos haber realizado la empresa memorable que felizmente ha terminado nuestras armas. Vuestras señorías me aclaman Capitán General de los Ejércitos y Libertador de Venezuela, título más glorioso y satisfactorio para mí que el cetro de todos los imperios de la tierra. Pero vuestras señorías deben considerar que el Congreso de la Nueva Granada, el Mariscal de Campo José Félix Rivas, el Coronel Atanasio Girardot, el Brigadier Rafael Urdaneta, el Comandante Delullar, el Comandante Elías y los demás oficiales y tropas son verdaderamente estos ilustres libertadores. Ellos, señores, y no yo, merecen las recompensas con que a nombre de los pueblos quieren premiar vuestras señorías en mí servicios que estos han hecho. El honor que se me hace es tan superior a mi mérito que no puedo contemplarlo sin confusión. El Congreso de la Nueva Granada confió a mis débiles esfuerzos el restablecimiento de nuestra república. Yo he puesto de mi parte el celo. Ningún peligro me ha detenido. Si esto puede darme lugar entre los ciudadanos de nuestra nación, los felices resultados de la campaña que han dirigido mis órdenes es un digno galardón de estos servicios que todos los soldados del ejército han prestado igualmente bajo las banderas republicanas. Penetrado de gratitud, he leído el acta generosa en que me aclaman, sin embargo, Capitán General de los Ejércitos y Libertador de Venezuela. Yo sé cuánto debo al carácter de vuestras señorías y mucho más a los pueblos cuya voluntad me expresa. Y la ley del deber, más poderosa para mí que los sentimientos del corazón, me impone la obediencia a las instancias de un pueblo libre, y acepto con los más profundos sentimientos de veneración a mi patria y a vuestras señorías, que son sus órganos, tan grandes munificencias. Dios guarde a vuestras señorías por muchos años. Simón Bolívar, Capitán General de los Ejércitos y Libertador de Venezuela. La voz estudiantil de la Pablo Emilio, programa escolar que viene a informarte y a entretenerte. El bienestar del cuerpo y la mente es mantener una buena salud. Hoy tenemos un tema muy especial, ya que este mes es uno de los más recordados por todas las mujeres, al que lo han llamado el mes rosa. Y Gabriela, ¿a qué se debe el significado? Así es, Valeria. Octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de células de las glándulas mamarias, que forman un tumor maligno y es tratable y curable si es detectado en sus inicios. Vaya, es un tema muy importante que todos debemos conocer y que podemos conversar en nuestros hogares. En nuestra familia es posible que tengamos algún familiar que haya pasado por esto. Es así que debemos darle importancia. Sí, Valeria. el cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer. Es una de las enfermedades más prevalentes en la sociedad. Hoy en día, debido a grandes cambios a nivel ambiental, hábitos de vida no saludables, falta de autocuidado, se ha convertido en una de las enfermedades con mayor interés en el área de salud pública. ¡Vaya! ¿Quién creería que en los hombres también ocurre? Algo nuevo que se debe considerar. ¿Sabes que la Organización Mundial de la Salud, OMS, establece el 19 de octubre como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles diagnósticos y tratamientos efectivos? Es una buena iniciativa. Me parece genial, es de suma importancia que las mujeres busquen información y orientación adecuada, principalmente en los centros de salud de su comunidad. Ahora que tenemos los consultorios populares, es bueno motivar a las mujeres a que acudan a ellos en búsqueda de información y control. Claro que sí, el cáncer de mama se puede detectar a tiempo y tratar con eficacia. Se debe llevar una alimentación balanceada, realizar actividad física diariamente, disminuir el consumo de azúcar y grasa, realizar una autoexploración o autoexamen mensualmente, evitar el consumo de alcohol y cigarrillo, asistir a control médico anualmente, realizarse ecografías y mamografías por lo menos una vez al año. Valeria, ¿sabías que el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial? De acuerdo al estudio prognóstico de la mortalidad e incidencia de cáncer en Venezuela, año 2023, el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres. Gabriela, qué triste ver estos casos en las mujeres de nuestra sociedad. Pero sabemos que con valentía lograrán superar todos los obstáculos. No olviden nuestras vías de contacto en cabina al 0276-356-8049 o al 0414-704-8900 o vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram @ZZT_radio 106.9 FM y por la cuenta X @ZZT_radio. Además nos pueden visitar en la página web www.ZZT_radio106.9fm.com. Recuerden, esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Ahora escucharemos un tema musical de alguien que ha superado el cáncer. Lleva por nombre No Te Puedes Rendir. Escuchemos. Es normal que veas todo al revés. No te preocupes que Dios va a caminar contigo. Debes aprender a depender de Él, y Él lo hará otra vez, así mismo como lo hizo conmigo. Hoy tienes que decidir a ser feliz, no te puedes rendir, debes vivir aferrado. María, luchadora como tú, amante de la vida que ha peleado por su salud. Sé que hoy no te sientes de buen humor por los miedos que han invadido tu mente y corazón. Te pido unos unos minutos de tu valioso tiempo y contarte lo que me ha pasado hasta este momento. Recuerdo ese día cuando me dieron la mala noticia, de esas que no esperan que tus oídos escucharían. Me sentí entre la vida y la muerte por el diagnóstico. Sabía que esta nueva etapa da malos pronósticos. Comencé a preguntarme el por qué yo entre tantas personas y a dudar si Dios tenía el control de esta situación tan devastadora. Y no te niego, caí en depresión, aún en medio de doctores y de toda su atención. El tratamiento hacía su efecto, pero no estaba mejorando aquel duelo ni la angustia que había en mi interior. Y llegó el día que menos esperaba, despertando en la cama, dejé muchos cabellos en la almohada. Y entre inyecciones, mareos, radioterapias y cansada, llegué a sentir que todavía había una esperanza. Hoy tienes que decidir hacer feliz. No te puedes rendir, debes vivir aferrada en tu debilidad. Su poder se hace más fuerte en ti. Nunca llegué a pensar que una peluca necesitaría menos ayuda de personas que no conocía. A la verdad me hacía bien sus compañías. Me di cuenta que sola no podía por esta vía. Y comencé a ver la vida diferente, con otras perspectivas, de manera que las lágrimas de tristeza se convirtió en alegría. Y fui un árbol seco por el descontrol de mi estación de clima. Pero ahora estoy un punto que en otoño mis hojas florecen, porque le creí al que multiplicó los panes y los peces. No más sonrisas fingidas y forzadas, pues he tenido un cambio de lamento a estar regocijada. Y el estar con pañuelos sin cabello ni me importaba, porque a muchos le demostraba que pude vivir feliz. Soy un testimonio, una guerrera que caía pero se levantaba, y cuando menos lo esperaba se cumplió un milagro en mí. Que si fue difícil, claro que lo fue, porque acudí a la medicación primero y no a Jehová Jireh. Te aconsejo poner las cosas de arriba en primer lugar, y todo lo que necesite a su tiempo se cumplirá. Es normal que veas todo al revés. No te preocupes, que Dios va a caminar contigo. Debes aprender a depender de Él, y Él lo hará otra vez, así mismo como lo hizo conmigo. Ahora yo no cuestiono las cosas que me pueden pasar, aún siendo muy dolorosas, porque me demostró que al final son para vivir. Yeah. Caracena, Cáncer, del álbum Mi Mejor Error. Yeah. La voz estudiantil de la Pablo Emilio, programa escolar que viene a informarte y a entretenerte. Hermosa letra de esta melodía que da fuerzas para combatir esta terrible enfermedad de muchos artistas. Han padecido de enfermedades como esta y han refugiado su dolor en la música. Con esto buscan transmitir a sus seguidores el valor de la fe para salir adelante. Bien, pero ahora vamos a escuchar algo de curiosidades. Aprendamos sobre las curiosidades. En el año 1999, Harvey Bull, creador del símbolo iconográfico Smile Face o Carita Feliz, decidió proclamar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por un día. Harvey falleció en el año 2001, pero desde entonces se creó Harvey Ball World Smiley Foundation en su honor, organización que todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas que lleven alegría a todas las personas alrededor del planeta. Recordando el Día Mundial de la Sonrisa, escuchemos los siguientes datos curiosos. Una persona sonriente es mucho más apreciada que aquella que solo nos mira fijamente. La sonrisa es mágica en la sociedad humana. Ayuda a ganarse los corazones de la gente y atrae la simpatía y la confianza. En este video veremos 15 datos curiosos que probablemente te harán sonreír. ¿Te habrás dado cuenta de que cuando sonríes a alguien, incluso un desconocido por la calle, es probable que te devuelva la sonrisa? En realidad, cerca del 50% de la gente devuelve la sonrisa a un extraño. Y aunque creas que esto ocurre por cortesía, realmente es por el efecto de la reciprocidad y las neuronas espejo. Es algo tan natural que ocurre en tu cerebro que ni siquiera te das cuenta de ello. De acuerdo a un estudio, las vacas producen más leche si escuchan música con melodía. Una vaca feliz libera oxitocina, una sustancia clave que hace que produzca más leche y de mejor calidad. Algunas granjas en el mundo tocan canciones como la que escuchas en el fondo, las cuales han sido aprobadas como música para ordeñar. Esta es una lista de las canciones favoritas de las vacas. ¿Sabías que si caminas al lado de una persona por un rato, es probable que después de unos cuantos minutos comiencen a sincronizar sus pasos? Cuanto mayor es la relación entre dos personas, es decir, cuanto más cercanos sean, mayor es la tendencia a que esto ocurra sin que ni siquiera te des cuenta de ello. Los pingüinos solo tienen una pareja de por vida, y para demostrarle su amor a su compañero, pasan mucho tiempo buscando la piedra que les parezca más bella para dársela a su pareja, algo así como un anillo de compromiso. Las vacas hacen algo similar pero con las amistades. Ellas eligen un mejor amigo y pasan la mayor parte de su vida juntos. En uno de los viajes a la luna, el astronauta del Apolo 17, Jean Cernan, escribió las iniciales de su hija en la superficie de la luna, las cuales hoy en día aún están ahí y probablemente lo estarán por decenas de miles de años más. Abrazarse puede ayudar a que las heridas se curen más rápido. El abrazarse provoca que nuestro cuerpo libere oxitocina y serotonina, hormonas que ayudan a nuestro estado de ánimo y combaten la depresión. Además de ser extremadamente inteligentes, las hormigas también son muy corteses y educadas. Ellas saludan a cada una de sus compañeras con un movimiento de cabeza cuando las ven pasar. El nitrógeno en nuestro ADN, el calcio en nuestros huesos y el hierro en nuestra sangre fueron creados hace miles de millones de años en el interior de una estrella. Así que aunque cueste creerlo, en teoría todos estamos hechos de polvo de estrella. ¿Sabías que cada año crecen cientos de árboles nuevos gracias a que las distraídas ardillas olvidaron en dónde enterraron sus nueces? La memoria espacial de la ardilla no es muy buena que digamos, ya que a menudo no recuerdan el lugar en donde guardaron sus semillas, las cuales permanecerán bajo tierra y germinarán como árboles en un futuro. Se estima que en todo el mundo debe haber más de 1 millón de árboles que han sido plantados accidentalmente por ardillas. Aunque una persona ciega de nacimiento nunca ha visto a nadie sonreír, se pensaría que esta no sería capaz de hacerlo. Pero aunque mucha gente no lo sabe, el sonreír es algo con lo que nacemos y no lo aprendemos ni imitamos de nadie. Sonreír es completamente natural y absolutamente todos los seres humanos lo hacemos. ¿Sabías que cuando le das un obsequio o un regalo a alguien, en tu cerebro se activa exactamente la misma zona que cuando te enamoras por primera vez? Los bebés se calman más fácil si quien los está meciendo o hablando es una mujer. Esto es porque se acostumbraron a la voz de su madre mientras estuvieron en el vientre. Esto no quita que aprendan a distinguir la voz de su padre o la de otros adultos cercanos durante sus primeros meses. Los astronautas que viven en la Estación Internacional Espacial tienen la fortuna de ver 15 amaneceres y 15 atardeceres absolutamente todos los días. El nombre científico de lo que sientes en la cabeza cuando comes algo muy frío es conocido como esfenopalatine ganglioneuralgia, o mejor conocido como congelamiento de cerebro. Esto es todo por hoy. La voz estudiantil de la Pablo Emilio, programa escolar que viene a informarte y a entretenerte. Curiosidades que nos enseñan día a día. Bien, continuamos con nuestro programa recordando las redes sociales de la escuela que nos ha permitido compartir este espacio, la Escuela Nacional Pedro María Morantes. Y los pueden seguir a través de sus redes, @radiopeques2.0 o @cabinaescolar. Un saludo para todos los estudiantes y personal que laboran en nuestra Escuela Pablo Emilio, Gamboa Peñalosa y toda la comunidad de Pirineos. Y llegamos a nuestra sección Actualidad 2.0. Entrando en el mundo de la tecnología y las apps, vamos a hablar de una app que está generando expectativas a nivel mundial, pero que en China ya es una tendencia. Sí, así es. La aplicación WeChat, llamada Weixin en China, es utilizada por la diáspora china e incluso en Estados Unidos, superando los 1.200 millones de usuarios activos mensuales. Actualmente WeChat se posiciona como una de las redes sociales líderes en el mercado mundial, ocupando el sexto lugar en términos de número de usuarios activos. ¡Qué interesante! Sin embargo, a diferencia de otras aplicaciones de mensajería, que como su nombre lo indica, son mayormente utilizadas para enviar y recibir mensajes, WeChat es una necesidad diaria para cientos de millones de personas en China, que usan la aplicación no solo para enviar mensajes y compartir fotos, sino también que también la usan para hacer viajes, pagar cosas, reservar restaurantes, pedir comida y muchas otras cosas más. Básicamente, WhatsApp funciona como Facebook, LinkedIn, Uber, Instagram y otras aplicaciones en una sola. Para muchos chinos, WhatsApp es indispensable a la hora de mantenerse en contacto en todo el mundo. WhatsApp es propiedad de Tencent, la empresa de tecnología más grande de China y la compañía de juegos más grande del mundo. En septiembre del 2021, Tencent informó que WeChat tiene 1.263 millones de usuarios activos mensuales. Así es, WeChat tiene muchas más funciones en China que en Estados Unidos. En este último país, los usuarios pueden pedir un taxi, divertirse con minijuegos, publicar sus historias y enviar dinero. Es una gran app que puede agilizar las cosas en nosotros. Recuerden, esa es Cabina Escolar. Sintonice y aprende. Hoy en Cabina Escolar, la hoja estudiantil de la Pablo Emilio. Gracias a todos los que hacen posible este espacio. Continuamos con nuestro mes rosa. ¿Cuántas mujeres han batallado y vencido este momento de crisis con tratamientos y muchas cosas más? Hoy tenemos como invitada especial a la docente y psicóloga licenciada Anik Pérez, valiente luchadora y un ángel que nos viene a contar su historia de vida. Bienvenida, licenciada, gracias por aceptar la invitación. ¿Puede decirnos cómo fue todo el proceso, además de cómo lo asumiste? Te escuchamos. Con mucho cariño para todos los que están escuchando este programa en este mes rosa, donde celebramos la lucha contra el cáncer, toda clase de cáncer. Mi nombre es Anik Pérez, soy sobreviviente de cáncer. Fui diagnosticada hace casi 5 años de un CA de mama, un cáncer de mamas. En ese momento, como a todas las personas que pasan por ese diagnóstico, pues no fue muy fácil de digerir, de aceptar, pero yo soy una persona muy cercana a Dios, confío mucho en el amor de Dios, tengo muchísima fe en que Él tiene todo poder, y lo primero que hice fue ir a buscar a Jesús sacramentado, a orar y a pedirle a Dios porque obrara en mi vida. Tuve muchísimo apoyo, muchísimo amor, y realmente es tan importante que cuando una persona está pasando por un momento como este, las personas que están a su alrededor lo fortalezcan dándole cariño, dándole amor, porque eso fue lo que a mí personalmente me fortaleció. La ayuda y el apoyo de toda mi familia, de mis amigos, de los cercanos a mí, porque las quimios pues debilitan todo el cuerpo, pero entonces la fuerza espiritual es muy importante, el ánimo de la persona, y a mí me la dieron quienes me acompañaron, mi familia, mis amigos, quienes estuvieron conmigo en cada quimio, en todo el proceso que viví. y para la gloria de Dios, pues estoy sana. Me hicieron mis quimios, me hicieron 33 radios y tuve también la bendición de unos médicos maravillosos. Es importante darle valor a la medicina, a la ciencia. Es verdad, yo me agarré de las manos de Dios y Dios ha creado también la medicina, y también el cariño y el acompañamiento de mis doctores me fortaleció muchísimo, me ayudó a que el tratamiento saliera muy bien. Lográbamos de verdad una sanación absoluta. Y bueno, hace unos meses fui dada de alta. Dada de alta quiere decir que no después de que es diagnosticado de cáncer, después de que le hacen las quimios, las radios, tiene que ir al control médico cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, hasta que ya le dan de alta, que quiere decir que uno tiene que ir a verse, a controlarse con el médico una vez al año. Y yo fui dada de alta hace 2 meses. Bendito sea Dios. Y pues aprendí, mis amores, a valorar la vida. De que de ahora en adelante, cada día que yo me levanto, bendigo y doy gracias a Dios por la vida que me ha dado. Y aprendí a cada día darle valor a los pequeños detalles, a las pequeñas cosas, a vivir al máximo haciendo el bien y viviendo las cosas bien, y agradeciendo a Dios por este don maravilloso de la vida. Así que pues Dios les bendiga, les pido que confíen mucho en Dios, que le pidan mucho por las personas que están pasando por un cáncer o por una enfermedad terminal o fuerte, y que le den muchísimo amor si hay alguien cercano a ustedes. Acompáñenlos, denle muchísimo, muchísimo cariño, que eso los fortalece. Y también que den gracias a Dios por la medicina, por los médicos, por la ciencia. Gracias. Gracias, licenciada, por su testimonio. Estamos admirados de su valentía y fortaleza para enfrentar la batalla contra esta difícil enfermedad. Eres una mujer de luz. A veces nos achicopalamos con cosas insignificantes. Por ello, al saber y conocer historias como la suya, para poder entender que la vida tiene caminos rocosos, pero que con fe y fortaleza todos los obstáculos se superan. Recordemos que nos pueden contactar a través del teléfono en cabina 0276-356-8049 o enviar un mensaje de WhatsApp al 0424-729-7417. Recuerden, esto es Cabina Escolar, sintonice y aprende. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Vamos ahora con nuestra sección cultural. Continuamos con Flash Cultural. ¿Sabían ustedes que el 31 de octubre de 1941 nace Ali Primera, poeta y cantautor venezolano, recordando por su entrega y amor por los pueblos pobres de Venezuela y el mundo? Eli Rafael Primera Rosso nace en Coro, Estado Falcón, en octubre de 1941, popularmente conocido por su nombre artístico, Ali Primera. Fue un músico, cantante, compositor y activista político venezolano. Ali fue el último y sexto hijo de la unión del pescador Antonio Primera y Carmen Adela Rosso, quienes lo bautizaron como Eli Rafael, pero lo llamaban Ali porque sus abuelos eran de origen árabe. El acercamiento de Ali Primera con la música comenzó en aquella época, donde observaba a su tío tocar el cuatro venezolano. El cantante igualmente manifestó: "Mi padre era cuatrista y cantador de salves. En la celebración de la Cruz de Mayo, quise de allí la herencia musical". Hoy lo recordamos con esta mágica canción, Techos de Cartón. La canción describe la explotación a la que se ven sometidas las personas que emigraron del campo a la ciudad de Venezuela para trabajar o de las explotaciones petroleras. sobre todo en la construcción de vías de comunicación para el transporte del crudo. Escuchemos. El sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste se oye la lluvia casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Excelente nota musical. Ahora bien, continuando con nuestro mes rosa, todas las mujeres deben tener conocimiento sobre cómo y cuándo se debe realizar el autoexamen de seno. Paso 1. Frente al espejo y con los brazos abajo. Fíjate si alguno de tus senos presenta cambios en la forma, en el color de la piel o si el pezón está desviado o hundido. Paso 2. Coloca las manos en la cadera y presiona firmemente. Inclínate un poco hacia adelante y busca alguno de los cambios mencionados en el paso 1. Paso 3. Lleva ambas manos detrás de tu cabeza y observa si hay cambios. Paso 4. De pie y con una mano detrás de la cabeza, explora toda la mama con movimientos circulares, empezando por la axila y terminando por el pezón. Paso 5. Realizar todas las maniobras anteriores, pero ahora acostada. Paso 6. Termina la exploración apretando el pezón y observando si hay salida de algún líquido anormal. Recuerda que la mejor prevención es la autoexploración. Muy importante tomar precauciones. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama? Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta sus probabilidades de padecer una enfermedad como el cáncer de seno. Ciertos factores de riesgo del cáncer de seno están relacionados con conductas personales tales como la alimentación y el ejercicio. Otros factores de riesgo relacionados con el estilo de vida incluyen decisiones acerca de tener hijos y tomar medicinas que contienen hormonas. ¿Creen ustedes que el cáncer de mama es hereditario? Pues bien, se cree que entre el 5% y el 10% de los casos de cáncer de mama son hereditarios, causados por genes anómalos que se transmiten de padres a hijos. Los genes son segmentos cortos de ADN que se encuentran en los cromosomas. El ADN contiene las instrucciones para la formación de proteínas y las proteínas controlan la estructura y la función de todas las células que componen el organismo. Es interesante conocer y promocionar todos estos temas de interés general desde la escuela para que en el futuro logremos evitar o prevenir estas y otras enfermedades. Esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende por la 106.9 FM ZT Táchira. Y ahora llegó el momento que nos gusta a todos y esto solo es posible en nuestra sección deportiva. El día de hoy iniciamos nuestra sección Deporte al Día. El día de hoy hablaremos sobre el béisbol profesional venezolano, que comienza en este mes de octubre y nos hará sentir emoción y felicidad, sobre todo pasión por la pelota venezolana. La LBBP es la Liga de Béisbol Profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por 8 equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente. ¿Quiénes son esos 8 equipos? Vamos a ver cuál es tu favorito. Leones de Caracas, Tiburones de La Guaira, Tigres de Aragua, Navegantes de Magallanes, Cardenales de Lara, Águilas de Zulia, Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita. ¿Sabían que existe una rivalidad eterna entre los Leones de Caracas y los Navegantes del Magallanes? Siempre que juegan parece una final adelantada. Es emocionante ver cómo dejan el todo en el terreno por conquistar el triunfo en cada partido. Es cierto, son dos grandes equipos, pero no podemos olvidar que la temporada pasada los Tiburones de La Guaira fue el campeón de la liga representando así a Venezuela en la Serie del Caribe, en donde quedaron campeones luego de una dura batalla ante equipos grandes de México, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, entre otros. El que más batea es este el que va a ganar. Y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar. Al final de nuestro programa. El día de hoy para nosotros la escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa. Fue un placer formar parte de este proyecto, iniciando por el proyecto Radio Peques, gracias a la profesora Kenia Paredes y al profesor Yenden Ramírez. Además, al personal de la emisora 106.9 FM ZT Táchira por permitirnos compartir este espacio de comunicación tan importante. Hablo con ustedes Valeria Ortiz. En la dirección, producción y edición de la emisora el coronel Juan Alberto Pernilla Contreras. En el control máster, coronel Juan Pernilla. Y Gabriela Vera. Recuerden que esto fue Cabina Escolar, sintoniza y aprende por la 106.9 FM ZT Táchira. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Hemos llegado al final de esta misión de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende. Te esperamos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana por ZT Táchira 106.9 FM.